se necesita para bailar cirilla, se necesita y una niña de verde y otra amarilla, y otra amarilla. Otra amarilla sí, otra amarilla no. Otra amarilla sí, otra amarilla no. Para bailar cirilla se necesita. Primera vuelta, vamos bailando, ya la primera vuelta, vamos bailando, ya la segunda vuelta, cambien de lado, cambien de lado sí, cambien de lado no, cambien de lado sí, cambien de lado no, ya la primera vuelta, vamos bailando. Cambian de lado mi alma y en la mañana y en la